Cuando el viento se calla, buscar agua y su morada en el caudal de la nada. Y en el fuego ahí se funde tu cuerpo cuando escapa de sus miedos. Y la tierra y se nutre de arena mientras mira hacia el cielo. Que se desvelan como flores al alba, de ilusiones tan inciertas como ecos del mañana. Palabras de sal en versos de cal que ya no tienen sentido, y a quién preguntar, en qué confiar para encontrar el camino. Que se desvelan como flores al alba, de ilusiones tan inciertas como